acá lo que estamos asistiendo es al fin del berlusconismo, el fin de un periodo político que estuvo en la política italiana en los últimos 20 años. Berlusconi gobernó 8 de los últimos 10 años y evidentemente estamos asistiendo al fin de este periodo y al nacimiento de uno nuevo con una clase política de otra generación que también tiene que rendir exámenes y se tiene que consolidar. Italia hoy es una guerra parlamentaria entre derecha e izquierda, entre extremos políticos, que realmente se hace muy difícil el diálogo y se hace muy difícil consensuar políticas de Estado, que es lo que debería tener la séptima potencia del mundo y tercer potencia europea. Entonces, la aparición del tercer polo, independientemente de lo que signifique electoralmente, o significa en el sistema político italiano una necesidad para que se modere el debate y se pueda lograr más consensos a nivel político.